Y esta nueva serie se llama El Pueblo de Dios. ¿Por qué usted quisiera o debería de escuchar este mensaje y interesarse en escuchar este mensaje? Cuando menos por dos razones. El mensaje que voy a dar hoy le va a ayudar a usted a comprender por qué Dios hace milagros entre los seres humanos. Específicamente, ¿por qué Dios hizo milagros tan grandes en Egipto cuando sacó al pueblo de Israel? ¿Y por qué Dios sigue haciendo milagros? ¿Qué se propone Dios hacer en la vida de sus hijos, de su pueblo, a través de los milagros? Hoy vamos a encontrar una respuesta a esa pregunta. La segunda razón por la que a usted le interesaría escuchar este mensaje es porque usted se va a dar cuenta que Dios tiene, que la vida del pueblo de Dios, de aquellos que Dios escoge, así como lo hizo con los israelitas, lo sigue haciendo hoy. Dios quiere que la vida de su pueblo tenga significado. Y también Dios quiere que su pueblo comprenda que ellos tienen una misión que cumplir. Y al conocer la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que fue el pueblo de Israel, vamos a descubrir también nosotros un significado que tiene nuestra vida y una misión que tenemos como pueblo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios hizo esos milagros? ¿Por qué Dios dejó ver su poder de una manera tan grande en la vida de su pueblo? Y vamos a ver que hubo cinco propósitos que Dios había dispuesto a alcanzar a través de estos milagros. Por eso Dios hizo estas grandes señales, para lograr cinco cosas muy grandes y importantes en el plan y en el propósito que Él había dispuesto. Y son cinco propósitos que todavía sigue Dios cumpliendo a través de milagros. ¿Están listos? Vamos a ver en orden consecutivo como aparecen en la Biblia. Y nos vamos a sorprender. Allí en Éxodo, regresemos a Éxodo capítulo 3. Ahí vamos a ver el primero de los propósitos. Éxodo 3, versículo 8. Fíjense cómo dice ahí. Leo. Me regreso en el tiempo. Antes de leer el texto, les doy el contexto. Este es el momento cuando Moisés está ante la visión de la zarza ardiendo. ¿Se acuerdan? No ha sucedido ninguna de las plagas, no ha sucedido lo de la vara, no ha abierto Dios el mar. Eso es futuro. Dios sabe que va a suceder y se lo está avisando a Moisés. Pero no solo le dice lo que Dios va a hacer con su gran poder, sino que le va a decir con qué propósito va a hacer todos esos milagros y con qué propósito está mandando a Moisés a empezar toda esta aventura. Dice en el versículo 8, Éxodo 3:8. Y he descendido, Dios hablándole a Moisés, para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los eteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. En primer lugar, Dios hizo grandes milagros en Egipto porque Dios había propuesto en su soberanía que iba a bendecir a su pueblo en honor de los pactos que él había hecho. Dios le había hecho promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob de que les iba a dar una tierra. Pero por 400 años no lo hizo. Pero llega el día en que Dios decide cumplir esa promesa. Y los israelitos solo clamaban y esperaban. Y Dios dice, llegó la hora, voy a hacer grandes milagros y voy a sacar a los israelitas que están en esclavitud y los voy a poner en una tierra espléndida, una tierra exquisita. No solo dijo Dios que les iba a dar la tierra prometida, pero ahí mismo en el capítulo 3, fíjense bien, Moisés ni siquiera ha ido a Egipto, todavía le va a dar las excusas a Dios que ustedes ya escucharon en la enseñanza anterior. En el capítulo 4, ni siquiera ha dicho todas las excusas Moisés. Cuando Dios le adelanta, ahí en el capítulo 3, observen en los versículos 21 y 22. Bueno, desde el 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré Egipto, con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Aquí le está adelantando Dios a Moisés lo que va a hacer en Egipto. estos milagros. Y ahora le va a decir algo más. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. ¡Órale! Aquí, ¿qué está diciendo Dios? Está diciendo, yo voy a hacer muchos milagros, y la primera razón por la que voy a hacer esos milagros es porque yo he decidido que voy a bendecir a los israelitas. Los voy a llevar a una tierra bien bonita y van a salir cargados de riquezas. No van a salir como esclavos de aquí. Los egipcios van a vestir a sus hijos con sus mejores joyas. En algunos círculos cristianos, esto que estoy diciendo genera inquietud, porque hay una popular doctrina que se conoce comúnmente como la teología de la prosperidad. Voy a recordarles cuáles son los errores de esa doctrina. La teología de la prosperidad es una idea muy, muy generalizada entre muchos cristianos que dice que Dios está obligado a bendecir a los cristianos y que los cristianos deberían asegurarse de ser ricos porque esa es la voluntad de Dios para sus vidas. Esta doctrina es falsa porque Dios no tiene ninguna obligación de nada. Pero existe el peligro que, como una reacción a la falsa teología de la prosperidad, neguemos realidades que hay en la Biblia como esta, en donde en verdad Dios bendice materialmente a su pueblo. Y no siempre es con dinero, pero quiero decirles que por regla general, no es obligatorio, pero por regla general, cuando una persona ha sido esclava en sus pecados y viene y se convierte a nuestro Señor Jesucristo, las cosas empiezan a mejorar. Es obvio, la gente empieza a administrar mejor, ni modo que no mejoren, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que se empieza a ver en términos generales que Dios añade su bendición al trabajo de sus manos. Y empieza a verse una mejoría. Las personas aprenden a salir de sus deudas y muchas veces reciben circunstancias favorables en el plano material. Ahora, esto no es ninguna obligación de Dios, pero se nota, hay estudios que se han hecho sociológicos que aquellas personas que vivieron en la miseria absoluta y reciben el Evangelio, la generación que viene después tiene un nivel de vida mejor que el anterior. Son hijos más educados, con ingresos más altos, y las personas empiezan a vivir de una manera mejor. Hay estudios históricos que se han hecho que las naciones en donde se ha predicado y creído en el Evangelio mejoran en su nivel, en su ranking mundial, porque hay un impacto positivo del Evangelio en la vida de las personas que lo creen. Ahora, ¿hay excepciones? Claro. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Pero el primer propósito por el cual Dios hace milagros es para beneficiar a su pueblo. Pero eso es solo el principio. Segundo propósito, ahí mismo en el capítulo 3. Vamos a ver. En el versículo 12 dice, y él dijo, ciertamente yo estaré contigo. Estamos en la parte de las objeciones de Moisés, ¿se acuerdan? Moisés empieza a darle excusas a Dios, no, que manda otro, que yo no sé, yo no soy el adecuado. Y aquí dice Dios, yo estaré contigo, y la señal para ti, que soy yo el que te he enviado, será cuando hayas sacado al pueblo de Egipto. Entonces su Biblia dice, serviréis, si usted tiene la versión antigua, y si tiene una de las traducciones más nuevas, dice, adoraréis a Dios en este monte. El segundo propósito que Dios quería lograr en su pueblo a través de estos milagros era, Dios quería adoradores. Repetidas veces, no hay suficiente tiempo para leer, vez tras vez que lo dice, solo vamos a leer el versículo 18. Y ellos, leo en Éxodo 3:18, escucharán tu voz Y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Cuando Dios hace milagros no solo para ayudarte. Dios hace milagros para que lo adores, para que lo sirvas. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una necesidad y luego empezamos a clamar: Dios, acuérdate de mí, dame trabajo, Dios, tengo que mantener a mi familia? Y luego te llega un gran trabajo, ¿no? Bueno, te llega tan grande la bendición que ahora tienes trabajo de más. Oye, ¿y dónde está el hermano Luis Floriano? Hace tiempo que no lo veo por aquí en la iglesia. ¡Ay, es que está trabajando! Recibió la bendición y la adoración ya no hubo. Ya no hubo adoración. Dios le dice a Moisés: voy a hacer grandes milagros por mi pueblo. Pero eso sí te digo, Moisés, yo quiero que cuando lo saques, el primer lugar a donde van a ir, ¿a dónde era? Al monte Sinaí, adorar al Señor. Adorar a Dios, dijo Jesús, es algo que Dios anda buscando que hagan sus escogidos. Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, no menosprecien congregarse para adorar al Señor. Escuchar el mensaje de la palabra es muy importante, pero llegar y cantar para adorar a Dios es importante para Dios también, y adorarlo el resto de la semana también. Dios busca adoradores, no solo convenencieros, que recibamos los milagros y los beneficios de Dios, sino que le demos tributo de adoración, que le sirvamos. Tercer propósito por el cual Dios hizo milagros. Vámonos al capítulo 9, unas páginas adelante. Fíjense lo que dice el versículo 14. Dios está hablando con el faraón, con el faraón. Hablando de la adoración. Hay veces que en las iglesias la gente se empieza a congregar y luego a veces, de vez en cuando, le decimos a alguien: por favor, alguien que testifique, alguien que adore a Dios. A ver, usted, hermanito Luis, ¿qué le dice usted al Señor? Ay, no, yo no. Yo no sé qué decir. Yo ni sé orar. Cuando Dios hace un milagro por ti, ya vas a saber cómo adorar a Dios. A veces, para que el milagro sea bien captado, pues primero te va a poner a prueba a Dios. Pero cuando Dios obra su liberación y su milagro, ya no van a tener que rogarte, ¿verdad? Don Javier me decía: no, pastor, ya me voy a poner bien porque yo quiero ir a darle gracias al Señor a la congregación. Yo no le dije que lo hiciera, él me pidió que lo dejara, ¿verdad? Ahora, yo le aseguro que usted no quiere estar en donde él estuvo. Estuvo al borde de la muerte, pero algo prendió el hermano y experimentó la mano misericordiosa de nuestro Dios, que los levantó y le dio una otra oportunidad. Y él solito dijo: yo voy a ir a adorar al Señor, porque ya la daba por perdida. Ahora yo voy a ir a la reunión. Ya no hubo que alguien de ustedes lo estuviera llamando: ándele, don Javier, véngase a la iglesia. Ay, pues déjeme ver. Bueno, él nunca ha hecho eso, ¿verdad? Pero los milagros nos deben de llevar una experiencia de adoración más fiel, hermanos. Tercer propósito que Dios tiene a través de los milagros. Vámonos rápido porque el tiempo vuela. Estamos en Éxodo 9, versículo 14. Dios al faraón le dice: porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Dios quería que el faraón supiera quién es Dios. Y faraón no es un creyente, faraón es un pagano. ¿Me están siguiendo? Ahí dice en el versículo 16: pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder, todavía le está hablando al faraón, y para proclamar mi nombre ¿En dónde? Por toda la tierra. Lo que voy a hacer en Egipto me va a hacer famoso en todo el mundo. Eso es lo que Dios está diciendo. Y cuando ustedes lleguen al libro de Josué, se van a dar cuenta, por ejemplo, en Josué capítulo 2, versículo 10, que Josué manda dos espías. Ya salió el éxodo, ya pasaron muchos años, ya están llegando a la tierra prometida, y cuando llegan los espías israelitas a la ciudad de Jericó, entran y una mujer que se llamaba Rahab les dice: ustedes son israelitas, ¿verdad? Sí, nosotros ya sabemos lo que Dios hizo en Egipto. Ya sabemos, están temblando de miedo todos los de Jericó, porque ya sabemos lo que Dios hizo en Egipto. Y luego en Josué capítulo 9, versículo 9, años después, una ciudad de un país que se llamaban los Gabaonitas se disfrazan, vienen con Josué y le dicen: hagan pacto con nosotros, israelitas, porque ya sabemos lo que Dios hizo en Egipto. A través de los milagros que Dios hizo en Egipto, Dios quería darse a conocer a todas las naciones. Y lo logró. Miren, si no lo logró, hasta los brasileños están haciendo telenovelas. ¿Eh? Y 22 países, y las tradujeron al español, para que 22 naciones de habla hispana en el mundo todavía sigan oyendo del poder de Dios en Egipto. Eso es lo que Dios quería. Que todo el mundo sepa. Jesucristo dijo a sus discípulos que acababan de ver el poder de la resurrección. Les dijo: ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Se dan cuenta? Dios quería darse a conocer al mundo entero. Por eso hace Dios milagros. Pero no solo Dios quería que las naciones supieran de Él. Sobre todo quería que su pueblo supiera de Él. Capítulo 10. Vamos para allá. Allí mismo Dios les dice a los israelitas en el versículo 2. Observen. Éxodo 10, 2. Leo desde el 1. Entonces el Señor dijo a Moisés: preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Versículo 2. Y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepan que yo soy el Señor. A Dios le interesaba que los egipcios, que los de Jericó, que los gabaonitas y que todas las naciones supieran de Él, pero sobre todo que los israelitas mismos conocieran a su Dios y que tuvieran historias que contarle a sus hijos, porque Dios quería no solo un pueblo de una generación, sino quería un pueblo de muchas generaciones, y que los israelitas tuvieran algo que contarles a sus hijos y dijeran: no, hijos, el Dios de nosotros, no, les voy a contar lo que Dios hizo. Y eso es lo que dice ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 14. Me adelanto, dice en el versículo 31, dice: cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Ahora Dios ya no solo estaba convenciendo a los egipcios, ahora los que se convencieron, ¿quiénes fueron? Los propios israelitas dijeron: ¿en serio? Dios está con nosotros. Abrió el mar, se puso como una barrera entre los egipcios y nosotros, nos dejó pasar a nosotros en seco, y a esos les zafó las ruedas de los carros y los ahogó. Lean todo el capítulo y verán. No necesitan una telenovela para conocer la historia. Y los israelitas dijeron: ¡qué tremendo nuestro Dios! ¡Qué tremendo! Y lo adoraron y lo temieron. Y Dios quería que los israelitas le contaran a sus hijos de esto. Dios quiere que sus hijos lo conozcan. Por eso hace milagros para ellos y para sus hijos. Cuando yo llegué a Tracy, vivía en esa casa, solo teníamos un carro. Y un domingo en la mañana yo me había comprometido en una iglesia a llegar temprano para ayudar en cierta área. Pero Lilia no necesitaba llegar tan temprano. Así que yo le dejé el carro a Lilia, y la casa estaba desde aquí hasta allá, hasta el centro de la ciudad. Y yo dije: pues yo me voy caminando. Yo me había comprometido a estar en cierta hora allá. Y yo calculé que con una hora de camino iba a llegar allá. Y ese día mi hija decidió acompañarme. Dije: pues vamos, vamos, ¿te vas conmigo, mi hija? Pues vámonos, vámonos. Entonces, saliendo de la casa, íbamos caminando mi hija y yo, y yo le dije: hija, yo creo que Dios va a mandar a alguien que nos levante y nos lleve allá a la iglesia. Era domingo en la mañana, no había nadie en la calle. Y mi hija voltea y se me queda viendo diciendo: ¿en serio, papá, dijiste eso? ¿De dónde se te ocurren esas cosas? Dice. O sea, ay, papá, me dice, ay, papá. Y el Señor me dio fe y yo le dije: vas a ver. Le dije: yo no le voy a tener que llamar a alguien. Alguien va a llegar solito y me va a decir: hey, es Pastor Ruiz, sí, lo llevo, y él me va a llevar. Y me acuerdo que todavía mi hija me dijo: ay, mejor camínale, vámonos. Y caminamos. Y ya había pasado como 40 minutos y dije yo: ¿sabes qué? Calculé mal, voy a llegar tarde. Yo dije que iba a llegar 15 minutos antes para la hora, calculé mal el tiempo y todavía nos falta como media hora y ya creo que voy a llegar tarde. Y todavía estaba hablando y le dije a mi hija: ¿sabes qué? Si en 5 minutos no nadie nos recoge, voy a tener que llamar para avisar que a lo mejor no llego a tiempo. Y ella todavía voltea y me dice: ay, papá, que alguien nos recoge. Y todavía le dije: es más, hija, ahí te va. Yo sé dónde está ese lugar aquí en Tracy, porque yo lo viví. Yo le dije: mira, hija, ahí te va. Si llegamos a esa esquina, estábamos como de aquí a esa puerta que está allá en la esquina del edificio abierta. Yo le dije: si llegamos a esa puerta y no ha llegado un carro que se pare solito y me diga que me lleva, entonces voy a llamar por teléfono. Y Dios es testigo, yo todavía estaba con la mano apuntando a ese lugar cuando un carro sale de la avenida, venía yo no sé de dónde, y yo estaba apuntando así, y el carro se frena, abre la puerta, y yo todavía tenía la mano así. Mi hija lo vio, abrió la puerta de atrás y dijo: Pastor Luis, sí, lo llevo, va para allá. Y mi hija nomás dijo, y yo le dije: qué ole, ¿no que no? Nos subimos al carro, nos llevamos y llegué a tiempo. Tú te ríes de esas cosas. Algunas personas me llegaron a decir: ¿por qué a usted, Pastor Luis, le pasan esas cosas? Una señora me dijo, una señora que nació en un hogar cristiano y tiene más de 60 años de ir a la iglesia, me dijo un día, me dijo: Pastor Luis, yo he leído la Biblia desde niña. He leído muchísimas historias de milagros. Nunca había conocido en toda mi vida una persona que el día de hoy le pasaran esas cosas como las que yo he leído en la Biblia. Usted me hizo, usted me ayudó a entender que Dios sigue haciendo milagros. Ahora, no se equivoquen, porque no soy yo, hermanos. Yo solamente creo lo que dice la Biblia. Y me pasan cosas. A veces sí, a veces no. Dios es soberano. Quiero que entiendan algo. Sus hijos necesitan oír historias de lo que su poderoso Dios ha hecho por sus padres. Y esto no los va a hacer creer en automático, pero les aseguro que les va a dejar unos recuerdos en su memoria que cuando ellos lleguen al tiempo de Dios, ellos van a decir: yo lo vi. Yo vi a mi Dios, al Dios de mi padre, hacer cosas por mi padre. Nadie me tiene que convencer. Yo lo vi. Yo vi al Dios de mi padre obrar a favor de mi padre. Y yo lo vi. Y en el tiempo de Dios, la semilla que usted siembra, como los israelitas lo hicieron en sus hijos, va a dar su fruto. Pero ¿qué le vas a contar tú a tus hijos? Déjame decirte, tú le vas a contar las historias de la Biblia. Porque las obras que Dios ha hecho y que están en la Biblia son suficientes para despertar fe en todos. Pero quiero decirte que Dios también quiere concederte tus éxodos a ti. Cosas que solo tú y Dios... ¿Acaso sabían muchos de ustedes de esta experiencia que les acabo de contar? No, no sabían, porque yo no se las conté, porque son asuntos privados entre mis hijos y yo. Y tengo muchas otras que ustedes no van a saber, porque a ustedes les toca creerle a su Dios y experimentar su poder y contárselas a sus hijos ustedes. Oh, si hay alguien que conoce mis defectos, son mis hijos y mi esposa. Y aún así Dios ha tenido misericordia y sigue haciendo muchos milagros en mi vida. Ustedes están aquí como respuesta a uno de esos tantos milagros que Dios ha hecho. Dios hace milagros. No necesitamos dioses ni ídolos falsos. Nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Solo necesita alguien que crea. Dios hizo estos poderosos milagros en Egipto para ayudar a su pueblo, para conseguirse adoradores, para darse a conocer a las naciones, para darse a conocer a su propio pueblo y a sus hijos, y para dar a conocer el Evangelio. Porque dice en Éxodo capítulo 12, a los israelitas ante la última plaga les dice: todos los primogénitos van a morir, pero ustedes los hebreos van a librarse. Y leo, me regreso a Éxodo 12 para terminar con eso. Éxodo 12, 12 una vez más dice: porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto. Eso significa la palabra Pascua, pasar por encima. Pasaré por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y dice el versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. ¿De qué sangre está hablando? Dios les dijo a los israelitas: miren, van a morir todos los primogénitos, pero para que se salve un primogénito, ustedes van a tener que buscar un cordero sin mancha, sin defecto, de un año. Lo van a sacrificar y van a agarrar la sangre del animal, van a meter un manojo de hierbas y van a embarrar la sangre a los lados de la puerta y en el dintel, en la parte superior de la puerta. Y cuando pase el ángel, el destructor, va a ver la sangre y va a decir: aquí ya hubo un muerto, ya no hay necesidad, y va a pasar de largo. La muerte de ese inocente va a librar a tu hijo de la muerte. Esto era un ejemplo en el Antiguo Testamento del Evangelio. Y Dios les da la orden a los israelitas, les da la orden explícita ahí en el capítulo 12, dice en el versículo 13: ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos. Y luego dice en el versículo 14: este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor, lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Este simbolismo del Evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros. Murió el inocente y con su sangre quedamos cubiertos para que la ira de Dios pase de largo de nosotros y no nos dañe. Hasta el día de hoy, por más de 3,000 años, los hebreos siguen celebrando la Pascua del Señor. Y es lo que vamos a celebrar el Viernes Santo. Por eso quiero que vengan, para que sus hijos oigan. Porque Dios le dio a Israel el Evangelio. Por eso Dios hace milagros, para que a través de eso la gente llegue a comprender el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ahora concluyo. La Biblia dice claramente que ahora los que creemos en Cristo, según Primera de Pedro capítulo 2, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ahora los cristianos son el pueblo de Dios, los que han creído en el Señor Jesucristo, en el poder de su resurrección, en su sangre que perdona pecados. Ellos son el pueblo de Dios. Para ellos son estas enseñanzas, para ustedes y para mí. Él nos ha dado el privilegio de adorarlo en espíritu y en verdad, y la misión de darlo a conocer a todas las naciones, y de hacer discípulos a todas las naciones, dijo Jesús. Si usted busca una familia a la cual pertenecer, le tengo buenas noticias. El pueblo de Dios tiene las puertas abiertas. Usted necesita arrepentirse y confiar en el sacrificio y en la resurrección de Jesucristo para ser parte de la familia de Dios por medio del arrepentimiento y de la fe en su nombre. Ahora usted tiene una misión que cumplir. Si no sabía qué hacer con su vida, ahora usted puede clamar al Dios de los milagros, si Él quiere, le concederá algunos, enseñarle a sus hijos y compartir al mundo de su gran amor. Y usted tiene esa misión de ir a dar a conocer el poder de nuestro Dios y de leerle las hazañas que están en su libro a todo el mundo para que crean los que son escogidos para vida eterna y vengan a la salvación. Oremos. Muchas gracias, Padre, por la historia del Éxodo y lo que nos enseñas. Oramos, Señor, para que tu palabra como semilla quede plantada en nuestros corazones, lleve fruto en su tiempo, en el nombre de Jesús y para la gloria tuya. Amén. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar al otro lado. Con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria.